A la realidad agropecuaria, como lo habíamos prometido, estamos en comunicación con el médico veterinario Mario Carpi, justamente, que es presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Mario, un gusto saludarlo, tenga usted buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias, igualmente, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Mario. Bueno, consultarlo específicamente por esta reunión que ha mantenido con el ministro Franetovich para la presentación del plan provincial ganadero. Ya lo veníamos diciendo que hace un tiempo, cuando Franetovich estuvo aquí en Olavarría, era una de las líneas que trajo él, decir que se iba a lanzar un plan ganadero provincial. ¿Usted lo ha podido ver? ¿Lo han estudiado un poquito? Yo sé que es muy pronto, pero en líneas generales, ¿qué es lo que se está presentando? Bueno, mira, en principio nosotros siempre decimos que bueno que sería que nuestros políticos, en vez de armar operativos de prensa, hagan cosas y después las publiciten, ¿no? En realidad el ministro nos convocó a nosotros y nos presentó un borrador de un programa de asistencia a pequeños productores que me parece que sería demasiado grandilocuente llamarlo plan ganadero provincial. No es un plan ganadero, es, como te digo, un programa de ayuda a pequeños productores, lo que a nosotros nos pareció muy bueno, muy muy oportuno, porque todos sabemos que en las circunstancias que estamos viviendo, los productores pequeños realmente, a los productores pequeños les cuesta horrores, o para ellos es casi imposible lograr la recapitalización, lograr la reconversión de recomposición de su stock, ¿no? Y este programa tiene la intención, porque realmente es un borrador al que hay que todavía que desarrollar, ¿no es cierto? Tiene la intención de asistir a los pequeños productores aportándoles elementos para la sanidad reproductiva de su rodeo y para la recomposición de, para el mejoramiento, digamos, de los índices de producción en cuanto a lo que es la producción de terneros a través de la incorporación de medidas sanitarias y de prácticas un poquito más controladas, de revisación de toros, vacunación de los vientres o de las hembras para antes del servicio y de la aparición para la sanidad de los terneros, tacto rectal en las vacas, bueno, una serie de medidas que son las básicas y elementales para mejorar sobre todo los índices de destete y con eso dar más rentabilidad y con eso recomponer el stock. Pero bueno, lo que nosotros vimos fue un borrador, fue una carta de intención, digamos, un PowerPoint, donde estaban diagramadas las líneas básicas de este programa, pero en el cual al cual le faltaba definir y concretar los puntos básicos de cómo se iba a implementar, cómo se iban a hacer las distribuciones, cómo se iban a pagar los honorarios profesionales, bueno, toda una serie de cuestiones elementales que a nosotros que tenemos de esta más que de indios muertos, porque realmente nosotros venimos llevando adelante o compartiendo el desarrollo por propia cuestión profesional, digamos, de los planes ganaderos provinciales que se vienen haciendo desde el año, 84, con el primer plan toro que hicimos, acá en Olavarría. A nosotros los profesionales que conocemos que hemos terminado, por lo menos hasta el día de hoy, en casi todos estos emprendimientos con una enorme frustración, porque nuestro trabajo lo hemos cobrado tarde, mal y pronto, porque el impacto real sobre los niveles de producción ha sido muy muy pobres o muy escasos, porque en una inmensa mayoría de los casos fue toda una bomba de humo, o sea, hizo la explosión, la luz inicial, y después todo quedó en nada o en muy poquita cosa. Somos muy cautos tenemos prevención, nos queremos cuidar y no queremos esperanzarnos demasiado hasta haber concretado y realmente concretado el proyecto, este plan, y ver cómo pretende desarrollarse o en qué o cuál es el camino, ¿no es cierto? Ya podemos decir, Mario, entonces que nació mal, porque ¿a qué hora fue la reunión con el ministro ayer? Nosotros nos reunimos ayer a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Bueno, la información la estuvo generada más o menos al mediodía, ya estaba anunciada la reunión y la presentación que se había hecho del plan ganadero provincial, justamente con estos términos, desde el área de prensa de la gobernación. Sí, bueno. Por eso, bueno, está muy bien lo que usted dice de no crear falsas expectativas en realidad en la gente. Bueno, por eso te digo que bueno sería que en vez de hacer planes de promoción se hicieran cosas y después se promocionaran, ¿no? A ver, yo creo que todos sabemos cómo es la cuestión, y cómo viene la mano desde los organismos, desde hace tiempo a esta parte y respecto de las propagandas oficiales y de los hechos oficiales. Uh-huh. Para serte sincero, desde nuestro punto de vista, recién quedamos para el jueves de la semana que viene hacer una reunión con los cuerpos técnicos de la Secretaría del Ministerio, de la Dirección de Ganadería en realidad, con la cual tenemos un buen diálogo, hacer la primera reunión para ver de qué manera se puede implementar o cuáles serían los mecanismos, cuál sería la vía, cuál sería la forma. Vos ves que esto está más que en pañales. Claro. Podría decirse que simplemente es una carta de intención lo que tenemos. Y sobre todo tenemos enfrente un medio absolutamente refractario. Es decir, nuestros colegas, perdón, sí, por las experiencias de los planes ganaderos de los años pasados, que han sido, nosotros estamos recién negociando o tratando de agilizar trámites de pago de planes ganaderos que se hicieron en el 2007, de planes ganaderos de honorarios profesionales. Todavía ha quedado ahí una rémora, que gracias a Dios son muy poquitos, pero todavía ha quedado una rémora de honorarios impagos de un plan que se pagó a los 3 años, a los 2 años de realizar. Entonces, claro, los profesionales veterinarios, cuando ven la vaca disparan, o sea, están totalmente quemados con la leche, están totalmente cansados de esta situación que se publicita un gran plan ganadero que después se transforma simplemente en tratar de apoderarse de parte de los honorarios profesionales, en tratar de reducir el ingreso a los colegas para generar alguna diferencia con los productores. Y de eso no queremos más. Aparentemente, este nuevo programa de apoyo vendría por otro lado, no usaría los honorarios profesionales como variable, pero bueno, ya te digo, es simplemente un borrador, nosotros no tenemos ninguna concreción del mismo, simplemente nos tenemos que sentar a trabajar en eso y empezar a ver cómo se puede desarrollar. Bien, Mario, bueno, le agradecemos la comunicación, por lo menos se pudo hablar un poquitito de producción, si bien no tanto y de la forma en que hubiéramos querido, porque siempre hay que dedicarle un párrafo a la política que está inmiscuida en todas estas cuestiones, por lo menos se puede hablar un poquito de producción. Una última pregunta y se la dejo como para reflexión final. ¿El mejor plan ganadero sería liberar el mercado y que el mercado decida qué es lo que hay que hacer o ayuda estas cuestiones? Yo creo que, como vos bien decís, el mejor, no sé si es liberar el mercado, el mejor plan ganadero es que el productor tenga renta, por el mecanismo que sea. O sea, que su actividad le deje ganancia. Si la liberación del mercado contribuye a eso, contribuye a que la renta caiga sobre el productor, bienvenido sea. No sea cosa que liberemos el mercado y la renta o la ganancia caiga en los sectores exportadores y no le llegue al productor de cría, como pasó en estos años pasados, donde el ternero valía 3 pesos y años pasados, o la vaca valía 1,50 y se exportaba de Rusia a valores exorbitantes, y al productor no le llegaba, no le goteaba nada, no le rebalsaba nada, como dicen ahora. Vuelvo a lo mismo, la cuestión es que al productor, criador o engordador o el que fuere, lo que le quede sea una renta posible, o sea, le quede una rentabilidad en su negocio. El productor ganadero es un individuo que en general reinvierte en su explotación, está arraigado al terreno, trabaja y vuelve su plata o circula su plata en el medio y reinvierte y mantiene su explotación porque está absolutamente ligado a ella comercial y emocionalmente. Entonces lo que tiene que tener es renta, lo que tiene que tener es como decimos en el campo, no lo digo porque iba a decir un refrán que medio para subir de tono. Lo que tiene que tener es plata, tiene que tener negocios positivos, entonces con eso, solo con eso recompone. Ustedes fíjense lo que ha pasado con esta reconversión de precio del kilo de precio de carne de animal vivo, el precio del kilo vivo, no me salía, perdón, del desastre que fue la campaña de vacunación de pasada de octubre, de fines del 2009, en cuanto a los números de stock, hoy seguimos, por supuesto, en el mismo nivel o en el mismo clima, pero ya hay una tendencia a la meseta, una tendencia a frenar, una tendencia a parar esa caída en tiempo libre, esa caída libre que teníamos, simplemente con la modificación de una de las variables. Entonces, en la medida que se logre que el productor tenga renta, tenga ganancia de su negocio, no ganancia extraordinaria, como en algún momento se dice, una ganancia lógica, la situación se revierte. Por supuesto que tiene que haber mecanismos de ayuda para los pequeños, para los chicos, como es este planteo que nos parece bueno, porque el nivel de la escala es importantísimo. Cuando el productor es chico, su posibilidad de recuperarse es muchísimo más difícil. Mario, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos ha apretado el tiempo nuestro. Muchísimas gracias por la nota. Un abrazo. No, encantado. Un abrazo. Hasta luego. Y saludos a Hugo y invite a la lenteja si es posible. Perfecto, perfecto. Mario Carpi, presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.